sin muchas mansiones, soñaba con una vida de ok. Yo confié en que Dios me iba a cumplir ese gran sueño, y hoy creo que se hizo realidad. Y hoy todo se quedó atrás. Creo que soy millonario, compartiendo con mi gente. Muero, hoy me quedan los recuerdos de aquel hombre que luchaba por tener vida mejor. Nací para ser millonario, me lo he ganado con mi sudor. Siempre he luchado por lo que quiero y lo que me propongo lo tengo. Nací para ser millonario, me lo he ganado con mi sudor. Siempre he luchado por lo que quiero y lo que me propongo lo tengo. Mira, muchas cosas buenas que vendrán para tu vida. Escucha mi voz, no tires la toalla, que Dios está a tu lado, Él nunca siempre te camina falla. Por donde te diste el corazón, el frente mira, muchas cosas buenas que vendrán para tu vida. Escucha mi voz, no tires la toalla, que Dios está a tu lado, Él nunca te falla. Nací para ser millonario, me lo he ganado con mi sudor. Siempre he luchado por lo que quiero y lo que me propongo lo tengo. Nací para ser millonario, siempre he luchado por lo que quiero y lo que me propongo lo tengo. DJ Chino, el Pimpi, Oscar Eco, en Jam Music, ya estamos completos.